Ya no llores, muchachita, no estés pensando en él. Eres apenas una niña y empiezas a aprender. Por hoy se